Para más información, búscanos en Instagram y Facebook. CISO Incuba. CISO Incuba. Por una economía al servicio de quienes la construimos. Abramos la boca. El programa que va de 4 a 6 de la tarde. Información, actualidad, humor, mate, galletitas y coso. De lunes a viernes, con la conducción de Mauro Cavarín y Camila Hernández Benítez. Abramos la boca por Radiográfica. El portal web de Radiográfica se renueva. Entra a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. Abrí la cancha, periodismo y tablón, historias, datos y toda la información con Carlos Zaira y el resto de la banda, de lunes a viernes de 20 a 21, además el alargue de los domingos, siempre después del fútbol, por Radiográfica FM 89.3. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Del desayuno al almuerzo, te acompañamos en cada día. Desde el barrio, el show periodístico de Radiográfica. Finalmente hubo fallo de la Corte Suprema sobre el tema de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Los respaldó parcialmente. Dejó en claro que los jueces solo pueden ser nombrados por concurso y con intervención del Ejecutivo y del Senado. Los mantiene en su lugar hasta que se completen los concursos, que pueden llevar unos cuantos meses todavía. La magistratura, el Consejo de la Magistratura, que es el encargado de definir quiénes serán los nuevos jueces, ya abrió los concursos para estos cargos. No se les permite participar, por supuesto, a Bruglia, Bertuzzi y Castelli, pero todavía pueden estar en los lugares que les designó espuriamente el macrismo en su momento. Claro. Una consideración, un tuit simpático que es ilustrativo, decía, es como que al ladrón de un auto le digan, bueno, lo podés usar hasta que aparezca el dueño verdadero. Está bueno. Buena analogía. Es algo así, digamos. Ingresaron mediante un mecanismo non santo, pero no los retiran. Le dicen, bueno, está bien, no entraste bien, pero quédate y cuando venga otro... Medio que quisieron quedar bien con Dios y con el diablo. Claro. Pero en definitiva les dice, tenés un límite. Claro, tenés un límite. Porque no llegaron cumpliendo con los mecanismos que dicta la ley. Claro. El único que votó en solitario fue, obviamente, Carlos Rosenkrantz. El resto fueron los que definieron en realidad este fallo, que el gobierno lo tomó como positivo y hubo festejos. Uh-huh. Claro, es una, digamos, forma de quedar bien con uno y con otro, porque ni confirmás a los camaristas, a los jueces en sus lugares, uh-huh, diciendo, bueno, porque sería habilitar esta forma espuria en la que entraron, claro, pero tampoco los remueve inmediatamente como castigando al macrismo. Uh-huh. Es algo intermedio, como suele hacer también la Corte, sobre todo en temas tan políticos, digamos, de la coyuntura. Vivian Elem, andando por ahí, en Desde el Barrio. Ahora sí, como todos los miércoles de Andando por ahí, con Vivian Elen. Vivian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien. Acá viendo el sol, ya se nos vino el verano, parece la primavera más estable, ¿no? Sí. Vivian, ¿qué es? ¿Team invierno o verano? Vivian, sí. ¿Qué soy yo? Sí, ¿qué preferís? Y yo soy de... No, yo soy más otoñal primavera, pero bueno, si hay una estación que, por favor, a mí me en el pega mes. Más es la primavera. Claro. Muy en el medio, no se juega. Va por la ancha avenida del medio. Otoñal primavera es, claro, es Trump o Biden, claro, otoñal primavera. No, bueno. Es las características de uno es el mes en que naciste, en qué estación naces, y ahí es más o menos donde te cae mejor. A mí la primavera es el... No me gusta ni el invierno, ni el verano. Me gusta la primavera. Bien, sos como hablábamos recién de Birgit Nyborg, la primer ministra danesa, que es de los moderados, claro. En el medio. La ancha avenida del medio. Ya que estamos, y hablábamos de Borgen hace un ratito, en qué nos parecemos de los días sábados, Gonzalo Magliano y Vivian Elen también, tuvieron una charla con Elsa, también con Elsa Pavletti, conocedora del mundo de la Dinamarca, una columna sobre Borgen y sobre la política danesa. Así que está en Radio Kut para quien quiera interiorizarse más. En lo que fue la serie y lo que es lo que representa, también en qué nos parecemos tuvo su aporte. Sí, ahí hay un debate. Y con Elsa Pavletti, que ella hizo su carrera docente en Dinamarca, y hablamos de otra serie, danesa. Vivian, te estamos escuchando bastante mal. Ahora, bueno, a ver si ahora mejoramos un poquito. Si no, ahora, cambiamos. Hacemos un cambio de línea. Ya en un momentito cambiamos con la producción y seguimos. Últimamente el Telegram nos estaba jugando pasadas. Dolores de cabeza. Sí. Así que ahora pueden. La vamos a tener a Vivian un momento nada más. Volvemos al viejo y querido. Fijo, tu hijo. Que no falla. Hablábamos sobre Borgen, está en Radio Kut, se puede meter a Radio Gráfica, pone Borgen, Borgen, sí. Que no es nuestro amigo el negro Borgen, que es con B corta el negro Borgen. Claro. Y pueden encontrar ahí la columna de Gonzalo Magliano, que, bueno, todos los sábados dedica un momento a cine, series, es la Biju de Vivian. Claro. Gonzalo. Ahí la tenemos a Vivian entonces, ¿nos escuchás? Sí. Decía que con Elsa Pavletti, que ella fue docente hizo la carrera de docente y fue docente en Dinamarca. Y hablamos un poco de la serie Rita, porque claro. Bueno, el tema es, viste, de Dinamarca, hay que la educación en Dinamarca, que Suecia, que Suiza, que no los sé ejemplos qué. Siempre. Y claro, el tema es que nadie habla que ahí también el neoliberalismo hizo de los suyos y fue por la privatización de la educación, e inclusive han tenido graves problemas en las zonas rurales porque se han cerrado escuelas, digamos, se ha dejado de pasar un presupuesto y no se pueden sostener, entonces se han hecho como escuelas mixtas, cooperativas, que no son exactamente cooperativas, pero que son docentes que se han juntado, han sostenido una escuela con la ayuda de los padres y un poco del municipio. O sea que no es tan modelo de... Entonces hablamos un poco de eso y después de la participación de los padres, que tienen mucha injerencia en la escuela, y la verdad que hay momentos en que vos decís que los docentes se plantean ponerlos lejito, porque imagínate acá si tuvieran voz y voto constantemente en todos los planes educacionales los padres. Qué bolonqui, claro. ¿No? Sería un lío. Ya lo es, sin tener una injerencia directa, y la tienen igual a la injerencia, así que imaginémonos si se institucionaliza. Pero claro, bueno, no es el, ya tendremos nuestro momento de cine y series con Vivian Elem, pero un debate que se ha dado en las últimas semanas, obviamente que tiene, el debate por la Tierra tiene tantos años como la Tierra misma prácticamente y la humanidad que la habita, pero en lo más cercano, las ligas agrarias, que ahora vamos a charlar, tienen un, es un antecedente muy válido para la discusión que estamos dando hoy. Claro, ahora se cumplen 50 años, porque bueno, nuestra historia tiene un, después del golpe de, tenemos el primer peronismo y después del golpe del 55 tenemos los años 60, a partir del 68, hacia adelante, hasta el 73, que retorna nuevamente un gobierno popular, muchísimas luchas populares, ¿no? Que hemos, bueno, Radiográfica en distintos programas y nosotros en particular hemos venido desarrollando, porque ahora es número redondo, ¿no? Es los 50 años del cordobazo, del santiagueñazo, del tucumanazo. Bueno, las ligas agrarias también cumplen ahora, creo que exactamente el 14 de noviembre de 1970, o sea que estarían cumpliendo, ¿no?, 50 años de las ligas agrarias, que nacen, la consigna con la que nace la liga, las ligas agrarias, es gritar lo que sientes, y nacen en el Chaco, en un cabildo abierto del agro chaqueño, que es el hito fundacional de las ligas agrarias, que después esas ligas agrarias obviamente se expanden y se crean las ligas agrarias de Corrientes, las ligas agrarias de Misiones, las ligas agrarias de Formosa, porque son muy fuertes. También hay unas ligas agrarias pampeanas, pero el fuerte del desarrollo de las ligas agrarias está dada en el norte de Santa Fe, en el NEA, digamos, ¿no? Uh-huh. También entre ríos. ¿Y por qué se dan ese nacimiento? Porque en ese momento, en los años 70, en la zona pequeña de los que hay pequeños y medianos productores con una gran producción del algodón en el Chaco, la apuesta es el desarrollo contra una contrapartida y una especulación muy fuerte que ya venía en ese momento y que las dictaduras iban avanzando sobre eso, que eran los monopolios y los monopolios de la tierra. Vimos, por ejemplo, se nota muy, muy nítidamente en todo lo que es la agroindustria azucarera con los ingenios y qué pasa y cómo se trabaja para reducir o terminar con los pequeños y medianos productores de Tucumán y del norte santafesino en beneficio del gran monopolio que es Ledesma en Jujuy, que permaneció y permanecerá por ahora, sigue siendo el gran monopolio. Bueno, en ese momento había una especulación muy fuerte que eran de los grandes monopolios algodoneros y que tuvo, después, bueno, después vino la represión, pero que en ese momento iba por una empresa que se llamaba Agrec, que era de la familia del entonces presidente de facto, Agustín Lanusse, que se proponía instalar un complejo agroindustrial en el Chaco para la explotación forestal y que tenía nada más y nada menos que comprometía casi o más de 1 millón de hectáreas. A partir avance de los monopolios y de las grandes multinacionales algodoneras, que ahí también estaba Bungibor, entre otras, es que en Sáenz Peña se realiza este primer cabildo abierto chaqueño bajo este lema, grita lo que sientes, y en esa oportunidad se congregan alrededor de 5.000 productores que resolvieron fijar ahí un precio mínimo no inferior a los 70.000 pesos por tonelada de algodón. Discutieron la organización campesina y manifestaron su oposición a este gran proyecto y se ponen muy firme, digamos, dan una gran pelea